¡Buenos días a todos! Mi nombre es Diego el Profeta, pintor de la montaña de color azul. Encabezo de torres en Murcia, en España. Pero la verdad de todo esto es que yo soy Jesucristo. Mirad, os voy a cantar la famosa canción que Dios telepáticamente me comunicó. Si invocáis a María, invocáis a la energía negativa. Si invocáis a María, invocáis a la energía negativa. ¿Y qué nos da la energía negativa a nuestro planeta? Nos da terremotos, nos da terrorismo, nos da violencia de género y drogadicción. Hola a todos y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el programa que estás deseando escuchar. Hoy aquí tenemos reunido a nuestro panteón particular y tenemos como siempre a Raúl. Hola, ¿qué tal? Dios de los temazos que nos pone al principio de cada programa. Sí. También tenemos al dios de la música regional, Sebas. También conocido como el dios del sudor desde mayo hasta noviembre en Murcia. Y tenemos una invitada muy especial, diríamos que es la diosa de la música independiente, podríamos decir, y es, estábamos deseando que viniera, y es Ardita. Jardita, es con Jardita. J, o sea, ay, se pronuncia la J. La hacha aspirada. Bueno. Sí, exacto. Tenía miedo de cómo me presentaras porque creía que ibas a decir la diosa de los chistes de mierda o algo así, pero bien, la diosa de música independiente. También podría ser. Sí, está bien. Y nada, tenía muchas ganas ya de que me invitarais. Sí, ya. Ya era hora. Sí, ya era hora. Sí, que por cierto, ¿en qué podcast te podemos escuchar? Ah, vale, hago la promoción ahora. Y sí, no la promoción, dale. Vale. La promoción. Eso. Vale, pues me podéis escuchar en Temblad, muchachos, Temblad, un podcast en el que comentamos los libros de pesadillas, los leemos y soltamos mierda sobre ellos y está muy guay. Que lo diga yo no tiene mucha cosa, pero bueno. Sí. Y son el mismo... Lo segundo. Sí, son el mismo primero equipo y lo hacía... segundo. El mismo equipo que hacía Normas de Equivocación, que es legendario, o sea que... Sí. También me podías escuchar en Normas de Equivocación, pero bueno, ya se acabó y no tiene la misma gracia, pero... Bueno, nunca tuvo gracia, pero bueno. ¡Qué bien me vendo! Sí, la promoción no nos está yendo muy bien. Y bueno, hoy estamos aquí reunidos para hablar de qué, Sebas... Bueno, hoy tenemos dos grandes temas. Por un lado hablaremos de cómics, sí, de cómics, no solo hablamos de peli. Y en esta ocasión nos centraremos en la serie The Weeknd and the Divine, plus the Divine, como se diga. Yo digo and, ¿no? And yo digo and. Sí. O sea, pero no sé cómo sale con un más. En fin, The Weeknd and the Divine. Sí, los dioses hipsters. Eso. Los dioses, pues la verdad es que sí, no se puede. Cuando hagan la serie se tiene que titular así. Sí. The Weeknd and the Divine, los dioses hipsters. De Kieron Gillen y Jamie McKelvey. Y también nos centraremos en una segunda parte, como todos los años, en la serie de CW, la de Supergirl, Arrow y todas esas cosas que siguen dando el coñazo un año tras otro. Pero has dicho dos grandes temas. Vale, el cómics bien. Y lo otro, porque no lo veo. ¿No? Ahí vas, pillado. Bueno, el otro tema ya, no, ya lo defenderemos Yera y yo. Tranquilos. Sí, sí. Vale. Sí. Os dejaremos huir en paz. Bien. Pues nada, vamos a empezar, si queréis, hablando del cómic, ya que parece que es lo que más ganas tenéis. Bueno, The Wicked and the Divine está siendo un fenómeno aquí en España. Llevamos 3 tomos, está a punto de salir el 4. Y bueno, en Estados Unidos llevan unos 33 cómics y aún está abierta. Y bueno, no sé si vosotros habíais oído hablar de esta serie, teníais ganas de leerla y cómo fue cuando llegó a vuestras manos. No sé, Jardita, para ti, ¿qué fue? Pues, llegó de casualidad porque, pues nada, en la tienda de cómics estaba ojeando y me llamó mucho la atención el dibujo. Y nada, pero no la conocía de nada. Y entonces me puse a leerla, pues así un poco sin saber de qué iba realmente. Y en un primer momento, no, o sea, me pareció súper rara. No me di ni de lo que iba, entonces me puse a leerla y no sé, el primer contacto fue un poco que me echó para atrás. Porque, no sé, era muy rara, no la entendía bien al principio. Y de hecho mucha gente con la que he hablado de la serie le ha pasado lo mismo. En plan, me la estoy leyendo. ¡Ay, te gusta! No lo sé, porque es que es una serie rara. Entonces, pues, ese fue. Sí. Si te engancha, es que sí, aunque no la entiendas. Sí, pero yo ahora, a raíz de hacer el podcast con vosotros y eso, le he dado una relectura y me ha gustado muchísimo más. Quizá porque la he entendido mejor, le he prestado más atención al trasfondo de los personajes y tal, pero el primer contacto no sé, no me gustó mucho. Sí, sí, a mí me pasó lo mismo, o sea, no le pillo el punto, yo creo, hasta el tercer tomo, que no sé si es bueno o malo, pero ya me leí el tercero más o menos y que me empezó a enganchar y ya volví para atrás y me pasó como a ti, que al releerlo para hoy, pues ya ves un poco más de qué va la cosa, no sé. ¿Y a ti, Sebas, qué te pareció al principio? Pues creo que un poco como vosotros. Bueno, al principio me gustó, pero como ha tenido esta cadencia de sacamos el primer tomo y luego, vete tú a saber cuándo sacamos el segundo, yo ya ni me acordaba de lo que pasaba en la serie. Me tuve que leer el primer tomo de nuevo y ya hasta, en fin, hasta casi el ritmo americano. Y la verdad es que hay cosas que creo que cuando acabe la serie tendré que releérmelas, porque es una serie a la que hay que tenerle mucha atención, mucho detalle. Porque si la lees así en plan rapidito, como he hecho yo con algunos números, para llegar al programa, acaba en plan de, a ver, ¿qué he leído? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? También aparte yo tengo miedo de rollo amoroso, que si te follas con el otro, que si te hace no sé qué, pasan más cosas, hay más trasfondo. Que iba a decir que yo tengo miedo de cuando salga el siguiente tomo, que bueno, el cuarto sale ya, pero del cuarto al quinto, que pasen varios meses y ya no me acuerde de nada. Y es eso, que volver a leer todos. Claro, tengo que, entonces va a ser, pues ya cuando salga el sexto, leer los 5, cuando salga el séptimo, los 6, entonces no sé. Esa es la vida del seguidor de cómics que publica Norma Editorial, yo creo, porque a mí con este del oeste me pasa, bueno, con los, pero es que es de Hickman, que es peor, que me compro uno nuevo y no me acuerdo, pero bueno. Y dan ganas de esperar a que acabe primero la serie y ya en plan de, venga, me la compro entera, porque sé que este autor y me gusta, y ya me la leo, porque si no, no me voy a enterar y me lo voy a tener que releer 30.000 veces. Claro. Pues es una buena opción, esperar al integral ya. Sí. Hombre, por lo menos amortizan los precios súper elevados de Norma, que son siempre, pero bueno, en fin. Bueno, Raúl, ¿y a ti qué te pareció esta serie? Bueno, pues yo 3/4 de lo que estáis comentando. Al principio estaba, pero completamente perdido. O sea, era todo como muy moderno, me bombardeaban de nombres, esas situaciones, y no entendía nada. Eso sí, todo muy bonito, el tomo, la edición, los colores. Es decir, es un cómic que quedaba bien decir, ¡oh, qué arriesgada! ¡Qué premisa! ¡Qué gran guión! No me entero de nada, pero oh, ¡qué obra maestra! Es un poco como cuando me empecé a leer Juego de Tronos. Exacto. Era como, mira, no entiendo nada. Sí, sí, sí. O Twin Peaks. Yo lo comparo mucho con Twin Peaks. Sí, al final, ya leído el segundo y el tercero de seguido, sí que me ha pasado lo mismo que decís. Que ya todo tiene un sentido, lo vas pillando más, vas viendo todas las referencias, porque hay algunas que son muy evidentes, que las vamos a ir comentando ahora. Pero me pasa eso, que es una obra que yo creo que lo normal es verse completamente perdido al principio. O sea, verse en el sentido, por la manera de narrar, por la manera de contar, por la manera de explicarte las cosas, por los propios personajes, por todo lo que pasa. Pero bueno, que ahí están. Sí, Es es. que creo que el problema de la serie es que directamente te introduce en este mundo, la su situación y te explica la cosa por encima o ni te la explica directamente. Simplemente, pues que cada 90 años, 12 dioses de distintos panteones, ahora iremos comentándolo así por encima, se reencarnan, estando años en la Tierra, hacen que la gente flipe, se enamore de ellos, los amen, los odien, no sé qué, y a los 2 años mueren. Y ya está. Y tú te quedas como, pues vale. ¿Y esto qué? ¿Y qué? Pues nos muestran en la actualidad. Bueno, no sé exactamente la actualidad, no era. Era. 2014 era. 2014, sí. Bueno, Ay, sí, más o qué menos. nostalgia, qué nostalgia, Sí, 2014. cuando estaba Rajoy, todavía. Ay, qué Madre reto mía, todo, qué tío. tiempo aquello. Y nada, nos muestra los. En principio, 12 dioses del panteón. Yo digo de distintas deidades y religiones de todo el mundo, pues como súper famosos, súper artistas, cantantes que utilizan sus poderes para hacer que la gente flipe, se vuelva loca y los adore y se dedican a eso, lo cual me parece muy surrealista, muy raro, en plan de, pues mira, eres la reencarnación de este dios, ¿y qué vas a hacer? Pues me voy a convertir en una estrella de rock y me voy a hinchar a follar estos 2 años que me quedan. Sí, hombre, también es un poco una reflexión sobre que lo que eran dioses en la antigüedad, ¿no? Pues ahora los cultos se crean en torno a personalidades públicas, ¿no? Creo, y a la gente famosa, y al final parecen los fans de ciertos cantantes, parecen devotos, incluso, parece una secta a veces. Creo que también habla de eso. Y en realidad, yo creo que por eso es una lectura tan densa al principio, porque te está uniendo, por un lado, la capa mitológica, ¿no? Historia de dioses, además dioses que probablemente no hayas oído hablar de muchos de ellos en tu vida, no, no, que a mí eso al principio era como, ay, pero si no sé nada de este personaje. Y luego tiene la capa de hipster, podríamos decir la capa hipster de referencias a Tutiplén, que es imposible pillarlas todas, a no ser que seas un melómano de la hostia, vamos. Y claro, como te meten en la acción sin explicártelo mucho y tienes esas dos capas un poco densas y difíciles de comprender, pues eso, que hasta que le pillas el punto, yo creo que De se hecho, tarda. ahora que hablas de las referencias musicales, he descubierto una lista en Spotify que se supone que hay que usarla mientras lees el cómic, Hostia. que se continúa un poco, pues eso, todos los referentes musicales, Bowie, los Beatles, está, bueno, pues todo lo que mencionan. Pero bueno, Claro. yo he sido incapaz de escucharla mientras leo porque necesito silencio absoluto para leer. Claro, es que Yo igual, hay gente, hay algunos autores que recomiendan cierta música para leer sus cómics y yo en plan de, pero es que si me pongo a escuchar música me disperso y ya me Claro. pierdo de la lectura. Bueno, hay muchos dibujantes que se ponen podcast. Bruno nos comentó que se solía poner, que se ponía poner, se solía poner podcast cuando dibujaba. Sí, Hola, pero Bruno, si nos estás es escuchando. diferente dibujar que leer. Yo creo para leer sí que necesitas más, ¿no? Sí, claro, Bueno, para no sé. dibujar seguramente es algo más mecánico, No sé. que no hace falta que estés 100%. Como te Supongo digo que un también. dibujante, ya verás. Claro, No, pero mira, vamos, yo. si dibujantes tienen de fondo series, películas y podcasts, por algo será. Sí. Yo, de hecho, ahora mismo quiero creer que algún dibujante famoso del mainstream nos está escuchando y que inconscientemente le va a dibujar una polla a la frente a Batman. Anda, ¿te crees que nos escuchan para dibujar a Batman? Qué bien. Sí que tienen una imagen atlética de nosotros. De nuevo, hola Bruno Redondo. ¿Qué tal? Bueno, hay que decir que los autores, que porque llevamos un rato hablando y ni los hemos mencionado, son Kieron Gillen, que bueno, en Marvel hizo Iron Man, hizo una de las últimas encarnaciones de los Jóvenes Vengadores, Sí, que la mejor. precisamente la mejor, ¿tú crees? Bueno, a mí me gustó la primera del todo, pero bueno. Sí, a mí me gustó también más la primera. Sí. Hacho, pues a mí me encantó el rollo. Los jóvenes vengadores hipster se podrían llamar, pero no sé, me pareció muy, muy original, muy chula. La verdad es que, bueno, el primer volumen era más superheroico, pero vamos, en general, muy bueno los dos. Todo lo que hace este hombre es hombre, ¿no? Sí. Sí, vale. Sí. ¿Es de gente hipster o qué? Está encasillado ya. Están casi. Sí, vivirán Malasaña o algo de eso, o en la Sí. Malasaña Sí, a ver, a ver. De hecho, mira, americana. lo voy a seguir hablando que lo voy a buscar en Google a ver cómo es este hombre. Bueno, será inglés, ¿no? Supongo. Sí. Y bueno, Los Jóvenes Vengadores ya la hizo junto a Jamie McKelvey, que es el dibujante de esta serie. Y juntos también hicieron una serie en Image que se llama Phonogram, que también la está empezando a publicar Norma Editorial, y que fue como la semillita de The Wicked and the Divine. Yo creo que es como un intento de hacer Wicked, pero que es mucho más densa todavía. O sea que también entiendo que hayan hecho algo más... De todas maneras, este tío sí que ha hecho bastantes temas, también de X-Men, ha hecho también eso, de temas de Star Wars, o sea que este, vamos, que no es un novatillo de estos que ha llegado ahora y con cuatro ideas está dando cancha, o sea que este tío ya tiene, vamos, su pequeña carrera. No, claro, Kieron Gillen también ha sido el guionista de la serie, de la última serie que hicieron a raíz de las nuevas películas de Star Wars, la de Darth Vader, sí, que sí, la comentamos en su momento y yo creo que nos gustó a todos. Sí, y bueno, yo noto muchas influencias, aparte de, ya hemos dicho, del mundo de la música y tal, de la concepción que tiene Neil Gaiman de los dioses en sus obras, porque Neil Gaiman, digamos, que ve la mitología como algo que se moderniza. Si alguien ha visto American Gods o ha leído Sandman o algo de esto, coge como seres mitológicos y los pone en un entorno moderno, ¿no? Lo que pasa es que Gillen ha ido mucho más allá, y eso, otra vez voy a decir hipster, pero bueno, los ha vuelto modernos, ya literalmente. Y igual por eso podríamos decir que lo que dije en el último programa, que Image es ahora Vértigo, básicamente. Pues sí, bueno, pues ahora sí, parece que está viendo ahora como un resurgir de Vértigo. Pues yo, además, no sé si lo dije aquí, que parecía que Vértigo ya iban como a echar el candado, o sea, como que ya estaban, porque las grandes series de Vértigo estaban cerrando, Fábula se acabó, Constantine ya lo han pasado al universo DC, pero sí que hubo un anuncio, me suena, ¿no? Hace una semana, de varias colecciones que están pensando. Sí, un intento, sí. Pero tampoco había grandes nombres, ni era una gran apuesta. Yo es que creo que los grandes guionistas están ahora en Image, de verdad. Puede ser, ¿eh? Sí. Porque bueno, todo libertad, entre comillas, ¿no? Claro, ¿para qué te vas a ir a DC a hacer tu Sandman que lo pete y entonces tengas la editorial todos los derechos para hacer lo que le dé la gana? Y mientras que si te vas a Image tienes los derechos y puede hacer una serie de televisión y acabar forrándote si hace algo medianamente bueno, como seguramente le va a pasar al tío este, que si hace la serie de televisión y triunfa y tiene varias temporadas, acabará forradísimo. De hecho, está confirmada ya la serie, ¿no? Está confirmada, sí. ¿No? Están trabajando, sí, pues, en ello. Pues yo no es por nada, pero a ver, toquemos madera, pero me da un miedo esto. No, a mí también, a mí también. Como hagan lo que pasó con esta, con la de Predicador, que a mí Predicador lo pongo al nivel de inhumanos, o sea, me da un miedo lo que puede ser. O con esta de la de Powers también, que tenía muchas ganas, pero luego... Hasta qué coñazo la de Powers. No sé si terminé el primer capítulo. Era aburridísima. Era horrible. Sí. O bueno, Walking Dead, ¿no? Que es el ejemplo como más conocido. Que el cómic es la leche y la serie, pues ahí está. Ahí está, sí. Bueno, la serie tiene su punto, en el fondo. Está tan mal. Bueno, tiene momentos, no sé. Ver la vida pasar, ¿no? Una serie. Una serie en la que es el fin del mundo y hablas de las emociones. Bueno, hay mucho tiempo libre en el fin del mundo, ¿eh? También. Y ahí siguen. O sea, si es que la cosa es que The Walking Dead siempre la ponemos a París, pero ahí está. Y ahí sigue. Tiene un público tremendo The Walking Dead. No, hace unas audiencias tremendas. Y de hecho, ahora que parece que se van a quitar los dos protagonistas principales, a Rick y Carl, pues ahí van a seguir ahí con el con el Negan. De hecho, cuando salía en Halloween había de disfraces de, creo que era de Negan. Un montón. ¿No? Muchísimos, o sea, lo peta muy fuerte. Y la de Fear, ¿cómo era la...? Fear de Walking Dead, esa no, sí que no entiendo que la sigan poniendo, porque esa sí que es mala, pero con avaricia, ¿eh? Según tengo entendido, empezó bastante regulera, pero que ha ido cogiendo tono. Incluso he leído varias críticas diciendo que supera bastante a la otra serie. Sí, a la serie principal. Se ha ido Morgan a esa serie, creo, el personaje de Morgan, la han cambiado de serie o algo así. El tío, o sea, de la vara, que... sí. Sí, el tío de la vara, exacto. Bueno, a esta altura no me voy a poner a verla. O sea, va de zombie, gente amargada y gente que en cuanto parece que le va a las cosas bien se le muere a alguien. No, ya. Y como curiosidad, estuve jugando hace poco a una cosa que han sacado, que es el Bang, el juego de cartas. ¿Sí? Bang The Walking Dead, que es absurdo. Toma ya. Anda. Es igual que el Bang, pero con los personajes de The Walking Dead. Es horrible. Ah, claro. Te iba a decir, el sheriff zombie, ¿no? Pero bueno, claro, Rick era el sheriff. Ah, claro, es el sheriff. Sí, claro. Tiene sentido, sí, sí. Pues nada, pues ya que estamos hablando de disfraces de Halloween y todo eso, y estos dioses son como cosplays hechos persona, si quieres, Seba, los repasamos un poco. Sí, pues, vamos a hacer un pequeño repasico a los personajes. Empezaremos por Amaterasu, una chica pelirroja que yo le creo que le veo bastante parecido a la cantante de, o sea, a Florence, de Florence and the Machine. Sí, de hecho creo que está inspirado en ella, entre otros referentes, creo que está inspirado en la cantante de este grupo. Sí, también he leído que está inspirada en Kate Bush un poco, pero no sé. Sí. Será una mezcla, Joder. son todos como mezclas. Sí, Sí, son es muy mezclas. evidente. Acabo de poner en Google lo de Florence and the Machine y es igual la señora. Sí, es Sí, muy sí, evidente. sí. Sí. Y representa a ¿cómo era? A la diosa del sol sintoísta. Que tiene otros nombres como Amaterasu o Kami, que a muchos les sonará por Como el la marca dios de Poder. helados. Joder, eso no lo había Claro. visto. Sí, como Yo lo por voy el a tirar juego el de videojuego, por el fue juego lo de primero que me ha Nintendo, sonado. sí. Sí, a ver, lo de videojuego era obvio, pero quería ir más allá. Un poco más, sí. Y por esto, oyentes, tenemos invitados. ¿Qué os parece este personaje? El diseño, genial. El Lo que diseño es es. súper bonito. De hecho, en cuanto lo vi, es que dije, Dios, un cosplay de esto, por favor. La verdad Sí, es que ya sí. habrá por ahí seguro, ya habrá en unos pocos mil, ya habrá aparecido alguno. A mí Sí, me hace alguno he gracia visto. nada más empezar en el concierto que parece que se va a dirigir al público y hay uno que cree que le mira y ¡ay! Se desmaya, otro ¡ay! Que le entra un orgasmo y se cae al suelo. O sea, es como que hay como verdadera fascinación por estos personajes, que yo Esa creo que también va. auténtica devoción lo que tenemos Auténtica por Amaterasu. devoción. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Eh? ¿Qué has dicho, Geray? ¿Has dicho algo? No, no, no, estaba riendo de que sí, Ha que en reído esta solo. casa hay verdadera devoción por Amaterasu Sí, en sí. este país. Sí. Vaya. En fin, otro personaje que tenemos se sale del panteón, entre comillas, ya que viene a ser a la mujer, la vieja que los despierta a todos, que le dice, tú eres un dios, y se transforma y, oh, sí, es verdad, yo era un dios, no me acordaba. Hace esas cosas, no sé, son un poco. En fin, ese se llama Ananke, viene de la mitología griega y se supone que era la madre de las Moiras y personifica la inevitabilidad. Inevitabilidad. Eso. Repítelo, Lo Sebas, por cual. favor. Repítelo otra vez, por favor. No. Qué Y luego, malos. atención, es que pone en el texto, pone, ha puesto Sebas, la personificación de inevitabilidad, la necesidad, la compulsión y la ineludibilidad. Repítelo, Ya te ha quedado muy bien a ti, Raúl. Muchas gracias. Tú mismo te has creado esa trampa, ¿no? Inconscientemente has dicho, Sebas. voy a ponerme esto aquí en el guión. Es que una cosa es leerlo de cabeza y otra cosa es cuando lo vocaliza, ya entonces se te pierde. Pero bueno, una de las cosas que me gusta al buscar información sobre los personajes es que de verdad tienen la mayoría tienen ciertos detalles con el dios o la deidad que representa. Luego tenemos a Lucifer, que no. No he buscado nada porque Vamos, es Lucifer. sí, vamos, la presentación del demonio, técnicamente, Sí. que es David David Bowie. Bowie. David Exacto. Bowie, referencia, sí, pero también está basado en más gente. ¿Cómo se llama esta actriz que tiene un aspecto tan andrógino? ¿Cómo se llama? ¿Sabéis quién digo, no? Tilda Swinton. Esa. ¿Quién? Sí. Tilda Swinton, la de Doctor Strange, la anciana. Ah, esa, sí. Sí. Claro, yo también en Miguel Bosé, ¿no? También si empezamos Sí, a sí, poner sí. ahí todo. Hostia, ¿os imagináis un Weekend de Divide español? Joder, Sí. pues Antonio serían. Resines hay que meterle por ahí. No Sería sé Antonio Resines, dónde, pero. pero los grandes dioses de la música, ¿qué sería? Sería Miguel Bosé, Miguel Bosé sería sería Lucifer, Andy vamos. Lucas. Andy Lucas, estaría Aitana de Opa. OT. Sí. Luego estaría también Pablo Alborán. Pablo ¿Sería Bai Alborán. o algo de eso? Vale, seguro. Luego estaría, ¿cómo se llama? Paquirrín también. David Civera también. David Civera, por supuesto. Melendi. ¿Por qué no? Melendi, lo comentábamos los cuatro antes, Melendis. Que podía ser todos los dioses Melendi en cada una de sus etapas vitales, uno de los dioses. En todas las culturas. Sería como la triple diosa. Sería de repente David Civera, luego David Bisbal, luego David Bustamante. Oh, ¡qué fantasía! Sí, maravilloso. Bueno, pues maravilloso. Ya sabemos por qué no pasa en España. Raúl, córtalo, que esto da para cómic. Esto da para cómic. Sí. Y nos van a quitar la idea. Un fanfic o algo podemos hacer de esto. Sí, es verdad, sí, se llama The Wicked and the Greyhunder. Claro, y todo referencias, claro, a españolas, en plan, claro. Referencias aquí, patrias. Sí, sí. Claro, la Nanqué, pues sería, yo qué sé, Isabel Pantoja, no sé. Es que no sé. Sí, claro, sí. No señora mayor, o que sea, no sé. Sara Montiel. Ah, es verdad, sí. ¿Sara Montiel sigue viva? No. No, bueno, no. Cachis, lo hace un chiste. Alaska. No. Alaska sí sigue viva. Alaska es Amaterasu, ¿no? Por Dios. Un poco sí. Uh-huh. Bueno, continuamos con la lista en el Panteón y tenemos a Woden, que es uno de los que peor me caen, aunque va como si fuera un integrante de Daft Punk, un grupo que a mí sí me gusta, pero bueno, y que, claro, por el nombre yo no le sacaba así ninguna, digo, no sé a qué deidad se parecerá este, pero bueno. Y entonces es que se supone que es otro nombre que tiene el famoso Odín, claro, y que se supone que Odín es el padre de las... ahora no me saldrá. De las Valquirias. De las Valquirias, sí, sí, sí. Claro, por eso en el cómic también él va y a sus fans que sean orientales y estén buenas, sí, porque el tío tiene ese fetiche, las convierte en sus Valquirias. Para meter tú a saber haces qué cosas. No, no son mi guardaespaldas. Sí, sí. Tu guardaespaldas, por supuesto. Sí, la verdad es que en realidad no son personajes que te caigan bien casi ninguno, ¿no? Hombre, la protagonista, quizás. La protagonista, claro, que es como tus ojos en el relato y todo eso, como siempre, una mortal que te lleve. Pero se lo tienen un poco creído, que también es normal. Pero bueno, no eres spoiler, pero vamos. A mí, a esta altura, a mí no me cae casi ninguno bien. No, a mí ya no me cae bien la protagonista tampoco. Ah, bien. Porque yo ya estoy en plan de... Ya te digo, yo he leído hasta el 32 y estoy en plan de... Bueno, a ver qué pasa, porque a veces me caes bien y otras veces en plan de... te daba una hostia bien grande, de verdad. ¿Qué hostia tienes? Sí, bueno, como todo el mundo, como la vida real, ¿no? Como la vida real. Anda que en el día a día no nos cruzamos a gente que le daríamos una hostia de mano abierta. Claro, y gente que te cae bien y también le darías una hostia. También, sí, eso es lo mejor, sí. No, aquí este personaje a mí, la verdad es que es el que más me cuesta porque es muy odioso, ¿eh? La verdad, hombre, tiene toda esa estética, pues, del casco, los bocadillos son de otro color, entonces los personajes que le acompañan también, cada uno tiene, pues, un diseño diferente... Pero, este de todos es el que más gordo me cae, pero con diferencia. Sí, sí, vamos, sí. Es odioso. Y cómo trata a las Valquirias, es terrible. Son su fetiche, o sea, y en fin, no voy a repetirme, no voy a adelantar nada de lo que viene después, pero vamos. Sí. Tenéis que seguir leyendo, si os ha gustado lo que habéis leído hasta ahora, os va a gustar lo que viene. Sí, creo que... Cuando has dicho que te has leído hasta el 33, todos te hemos silenciado. Sí, Sebas, vale, corta. Vale, hombre. En fin. ¿Cuál es el último que se ha publicado en España? Creo que era hasta el 17, ¿no? Exacto. Sí. Joder. O sea que digamos la mitad de lo que ha leído Sebas, más o menos. Sí, más o menos. Os quedó un puñado. Y la serie, lo bueno es que la serie se le va viendo como que se dirige hacia un final. Vale, venga, Sebas. No digas más, por favor. A ver, de hecho, se supone que iba a acabar en 2019, ¿no? ¿La serie? Sí. Sí. Claro, entonces, claro. Pues habrá que encaminarlo. Claro. ¿Ha salido ya Michael Jackson, Sebas? No quiero spoilear. ¿Justin Bieber ha salido? Pues mira, ahora que dices su nombre, que no digo nada. Vale, continuemos con la lista. Tenemos a Morrigan, que yo la defino como la loca del metro. La loca que tiene tres personalidades, cada cual más loca, y en fin. No le veo. No sé, está muy loca. O sea, de repente en plan maja, luego se le pone el pelo rojo y se pone todo lo que te puede matar. En fin. Sí, hay una personalidad que está rapada, ¿verdad? Que yo ahí pensé en Sinéad O'Connor, pero claro, porque no hay más cantantes rapadas, quiero Sí, decir. bueno, es que además estoy leyendo aquí la descripción, que como es la diosa de un montón de cosas, de la guerra y de la muerte, pero luego de la luz y de la vida, y luego del deseo sexual, al final es como de un montón de cosas y un montón de personalidades. O sea, por ese tema sí que han hecho un poquito los deberes a la hora de documentarse, vamos. Hombre, yo he flipado. Seba se ha pegado un curro buscando cada deidad y tal de dónde viene, Sí, porque. no, no, esto no está. Aquí los oyentes no pueden ver, pero vamos, aquí se ha currado 4 folios de documentación, ¿eh? O sea, aquí Sí. ha hecho los deberes. Sí, pero yo he flipado porque no es la típica obra que empieza y dice: pues son Poseidón, Zeus y tal. No, son dioses, Estos son deidades. Poseidón y Zeus que entran en un bar y dicen, venga, no sé qué. Es que me ha parecido súper interesante, de verdad. Y porque me he quedado así con los detalles más específicos. Por ejemplo, lo de Morrigan, que muestra sus tres caras. Bueno, la última cara la ha mostrado poco, de momento. No Va, la. va y Esa viene. que era. Vale. Que Sebas está la que salta. Sí. En cualquier momento nos suelta alguna. Madre mía, ni que hubiera dicho que. Vale, no, voy a callarme. Pero sí que ha mostrado más la cara de la destrucción con el personaje este, pues, que se transforma en pelirroja y de repente se carga todo. Y también de la sexualidad y tal, en la orgía esta que tenía con. Pues creo que en el tomo 3, que tenía una orgía con, pues no sé, con gente. Sí, ya lo recuerdo, sí. Estos dioses son muy de hacer orgías, o Sí, muy sea. de. A ver, te quedan 2 años de vida. Pues mira, chico. Yo, Eres claro, un siendo. dios al que te Aprovecha. ama la gente, o sea, no. Claro, Y. o sea, tienes todo lo que quieras, la gente causa verdadera adoración en redes sociales por todos lados. Dices, coño, pues a vivir que son 2 días. Claro. Sí. Es que ese aspecto de el Carpe Diem, ¿no? Mola también. Pues claro, esta gente son como los proyectos de DC en Warner, ¿no? Que nacen y ya saben que van a acabar muertos muy pronto. O sea, que tienes ahí eso de saber que solo tienes 2 años de vida, es un tema también interesante que de vez Bueno, en dos cuando. años a no ser que, ¿no? La regla esta que te dicen de si matas a un dios, te Exacto. puedes adjudicar el tiempo que le quede. Que me Sí, parece sí. interesante porque le hacía falta ese girillo. Claro, que es como esa manera de decirte muy, muy de soslayo de que todos daríamos lo que quisiera, lo que fuese, por tener esa fama, por ser pues reconocidos, pues porque todo el mundo nos adorase, aunque fuese algo efímero, pues eso precisamente es como la fama. O sea, los 2 años apenas se van a acordar de ti. Pero que todos daríamos lo que fuese pues por eso, por sentirnos adorados, por salir en todos los medios. Yo lo entiendo por Sí, ahí. mira los de a tipo fijo, a ver si van a ser A tipo fijo, dioses. sí. Otros dioses. Sí. Por cierto, Dioses de yo la creo. coca. Oh, es verdad, dioses de la cocaína, sí, porque la droga existe en todas las religiones, Bueno, ¿no? Lucifer también le daba bien. Sí. Sí, que lo Sí, menciona sí. varias veces, en plan, oye, Laura, tráeme coca. Qué bonito. ¿Y dónde se compra eso? ¿En el supermercado? Anda, que mandaba a la cría a En comprar la coca. droguería, hombre. La drogaría, hombre, sí. Ah, No, no, que vale. hagan. Que lo que tienen que hacer es como los de tipo fijo, grabar un vídeo en YouTube una noche de que van a salir a comprar. Sí. Sí, hacer Mítico. un crowdfunding, Crowdfunding, sí. En fin. Continuamos con la lista y tenemos a Val, al cual se le puede sacar tal vez un parecido a Kanye West. Hombre, tal vez. Bueno, yo lo veo bastante, Sí, porque. Yo lo decía. superestrella egocéntrica, ¿no? Sí. No, si eso lo dijiste tú. O sea, porque yo lo había puesto como el negro. No sé. El No sé qué negro. La rata Al mía. Pero sí, cuando me dijiste principio Kanye a la West, la verdad es protagonista que le sí. gusta a él, pero luego como que se desenamora. Sí, aunque hay ahí una noche que pasan juntos que no se sabe muy bien qué Sí. ha pasado, ¿no? Nada, y Bueno. luego no hablan de ellos, o sea, no lo mencionan ni Sí, por nada. eso digo, por eso Yo creo digo. que no ha pasado nada, pero bueno, quiero pensar. Sí, porque le dan como importancia, es un cliffhanger, ¿no? Digamos, se acaba un capítulo ahí con eso y ya no lo vuelven a mencionar. Pero bueno, me da miedo Seba que diga algo. O sea que Yo no aquí. digo nada, yo solo sigo leyendo a quién representa a Baal. Ah, vale. Y es una antigua divinidad de varios pueblos situados en Asia Menor. Y era el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. O En sea, le algún viene juego. bien porque se pone a lanzar trueno Espero que no ahí. hayan hecho nada porque es el dios de la fertilidad. Es decir, te deja preñada Claro. seguro. O Sí. O sea, sea. es Julio Madre mía. Iglesias. Exacto. Es Papucci. Es Papucci, sí. Imagínate, en una de esas orgías va y ha preñado 20. Joder. Joder, Un solo. desastre. Bueno, este es uno de los que costaría encontrarle aquí en España análogo, ¿no? Porque poco negro hay en el mundo musical español, ¿no? Sí, no, no sé si grabó algún disco el de Club Disney. Jimmy de Castro. Jimmy de Castro, no grabó un disco, me suena. ¡Jimmy! Bueno, si no ponemos aquí en África o algo de eso. Es verdad, bueno, sí, es cierto. Sí, sí, sí. ¿Eso no es cubano o algo? Sí. Bueno. Por ahí. Sonó fatal, pero bueno. De por ahí. Bueno, sí, este. Este está ahí en mitad y mitad de la lista, entre los que te pueden caer bien y los que te caen mal. Está ahí, en medio. Es un poco indiferente este. En una según zona, el, sí. Según no el sé. Día, un poco. A mí ha sido según el día, porque en algunos tomos es un poco estúpido, en otros parece que tiene corazoncito. Sí, Sí, depende de su posición. Luego pasamos a... no sé cómo se lee Baphomet, esto. ¿No? Baphomet. No, Bahamut. Bahamut. ¿Cómo? Y subimos. Según Sebas, el que parece un vampiro. El que parece un vampiro, tío. El Cullen este. Eso, pues yo, verdad, si va enseñando los colmillos todo el rato. Digo, sí. Vamos a ver, este tiene que estar basado... Lo que ha dicho Jardita, ¿eh? En Edward Cullen. Claro. Sí, este está teniendo un papel muy importante hacia el final de lo que hemos leído nosotros. Sí. Comentad vosotros. Si no queréis que os spoile cosa, comentadlo vosotros. No, bueno, no. Eso que está teniendo un papel muy importante y que a lo mejor yo al principio de la historia me pensaba que iba a ser un personaje más menor. Y parece como que se está preparando una guerra civil entre dioses y digamos que uno de los bandos, seguramente él estará irremediablemente unido a uno de los bandos. Este además es de los que caen mal, ¿no? Yo creo. Sí. Es asqueroso el tío. Y como que he hecho unos discursos muy meta... No sé, se va por los cerros de Úbeda. No sé si es que lo usa el autor para expresar sus locuras y tal, pero hace unos discursos muy raros este tío. Y además cuando se junta con quién era, con una de las Morrigan, también, pues eso, creo que hay un capítulo que te cuenta pues cuando se conocieron o algo así, que los dos eran súper góticos y oscuros. Ah, sí, verdad, sí. Sí. Sí, en el tercer tomo, que son las historias así como autoconclusivas que te cuentan de cada uno su vida, sí. Sí, de hecho, es de lo que más interesante me ha parecido del tercer tomo, que quiero saber más sobre el pasado de los personajes, sobre cómo quiénes eran antes de ser dioses, y te cuentan mucho pues sobre Laura, por ejemplo, la protagonista, sí. que ahora hablaremos, porque la conocemos desde el principio, pero de los demás, hasta ahora, pues no han ahondado mucho, y me gustaría saber más sobre eso. Sí, incluso, ¿no sabes? Esta diosa que se llamaba Tara, que se ve como eso, una diosa que está en lo más alto y que es la chica esta que lleva la máscara, y de cómo acaba en lo más bajo, como al final las redes sociales le da la espalda, es el alzamiento y caída de una estrella. Sí, a mí me parece de calle el mejor número de la serie ese. ¿Eh? Sí. O sea, además me parece súper autoconclusivo y tal, que incluso, bueno, claro, ya no se puede presentar a premios porque esto se publicó ahí hace mucho tiempo, pero me parece... Se llama Suicidio Comercial, creo, ese número. Bueno, sí. No sé si es el número o todo el tomo. Sí, sí. Pero bueno, la reflexión que hace sobre las redes sociales y sobre la fama y sobre cómo vemos a las mujeres como un objeto y tal, es que está bastante, bastante interesante ese número. Además, la forma de presentarlo, que es como toda la hoja, ¿no? Con tweets. Está muy curiosa. Eso está muy bien, sí, sí. Sí, yo si algún oyente no cree, dice, uy, esta serie no sé si es para mí, por lo menos hasta el número 13 llegar, porque el número 13 está muy interesante. Y de hecho, todo ese tomo, que son así medio autoconclusivos, yo pensaba, uy, no me interesará mucho a lo mejor, porque si son así historias, y que va, creo que es el que más me ha gustado, precisamente por lo que ha contado Jardita, de profundizar en los personajes, y aparte que la acción sí que sigue para adelante, aunque te esté contando cosas. ¿Ibas a decir algo, Raúl? Sí, ¿no? Que bueno, al final a la serie se le puede acusar de muchas cosas, de ser muy confusa, etcétera, pero lo que no se puede acusar es que no pasen cosas, porque continuamente... Coño, que hay un recorrido, o sea, esto está en continuo movimiento hacia adelante, hay interacciones, parece, repito, que va a haber una especie como de mini civil war entre los dioses. Sí, no se puede decir que es la serie de The Walking Dead, o sea, pasan exacto, cosas. Exacto, aquí pasan cosas, sí. Sí, aquí profundizan, como he dicho, en los personajes, y hay a veces momentos en los que como que la historia parece como que va muy lenta o casi se para, pero... Pero no, siempre pasan cosas y siempre te muestran alguna parte de estos personajes que claro, han cambiado totalmente a lo que eran en su forma humana. Porque Sí. claro, cuando a ti te dan esa libertad, ese poder, yo creo que también es una metáfora de como hemos comentado antes, de lo que sería la fama. O sea, hoy en Sí, de lo día efímero de la fama y Sí, o sea que sí. claro, imagínate Lady Gaga cuando era una cría, una adolescente, a la que le hacían bullying, a ser ahora una artista mundialmente conocida con millones de fans, multimillonaria, adorada. O sea, es que imposible que no te vuelva medio tarumba o algo. Eso se ve Claro. muy bien además en el personaje de la protagonista, que ella está deseando ser una diosa y luego cuando se convierte en una, pues no quiere, ¿no? Porque ya ve Claro. todas las consecuencias que tiene ser famosa y que la acosen por redes, que la amenacen, que la digan que la van a violar y pues ya, evidentemente, no quiere. Sí. Mira, yo, si queréis, para hablando un poquito sobre la fama, hay un documental que yo recomiendo mucho que se llama La historia de Anvil, que Ah, es sí. sobre un grupo heavy, se llama Anvil, o sea, llevan nada más toda la vida tocando, o sea, son muy conocidos, y es un grupo heavy que tiene además 15 discos, o sea, tienen ya, o sea, una carrera a largo recorrido, pero por alguna razón no han terminado de despuntar, ¿vale? O sea, no son de estos que llenan miles de estadios con millones de seguidores, pero el no tener esa fama, pues les ha ayudado pues a que siguen casados con sus mujeres, son gente, pues como nosotros, normal y corriente, que no son como esos típicos famosos con inseguridades, con excentricidades, ¿Veis un poquito por dónde voy, no? Y es un poco bonito, como que es guay, que ellos quieren crecer, es decir, ellos quieren, todavía se esfuerzan en triunfar, pero a lo mejor el no ser unos iconos de masas, pues les ha permitido, pues eso mismo, todavía seguir teniendo los pies en la tierra. Bueno, continuamos con Shaq Met, la que yo le saco un bastante parecido a Rihanna, pero en modo loca caníbal. Porque de vez en cuando no está ni borracha ni follando, se le encienden los ojos y es como que tengo hambre y me como lo primero que pille, que son esas personas. Así que no os crucéis con ella. Mejor no. Y está basada en la diosa Sekhmet o Sakhmis, también denominada como la más poderosa, la terrible, una diosa de la mitología egipta que simboliza la fuerza y el poder. Lo cual le pega bastante. Sí, es un poco pues como Morrigan en versión pelirroja, ¿no? En plan, pues fuerza que arrasa con todo, que la lía a mazo y estas Sí, cosas. sí. Yo de esta y de Amaterasu necesito saber más, la verdad. Porque más allá de lo molonas que son, me gustaría saber más de ellas. Bueno, de Amaterasu sabemos algo más Sí, un poquito, sí. en el principio del tomo 3 que te cuentan un poco, pero poca cosa. De hecho, en el tomo 2 prácticamente creo que no aparece Amaterasu. Sí, van presentando otros y se dejan Claro. otros. Porque en el A primero, ver. por ejemplo, había muchos que no salían tampoco. Entonces, Sí, claro. a ver, es lo que exige también la historia, ¿no? Puedes hablar de los 12 en un tomo. Quizá luego, cuando avance un poco, sí, porque los conozcamos a todos y no nos hagamos un lío, pero al principio tendrán que ir hablando de, pues eso, introduciéndotelos. Es Sí, lo que nos la faltaba al principio. historia. Sí, la historia va rotando un poco. Hay momentos en los que hay personas que prácticamente no salen y se centran en otros. Y bueno, son todos, prácticamente todos. Los que los primeros dos tomos apenas han tenido desarrollo, luego más adelante. O sea que en ese aspecto se lo ha montado bien. Lo que pasa es que, claro, tienes que darle libertad a un guionista para pa decirle: haz tu serie y haz los números que necesites para desarrollarlo. Si fuera una editorial de estas en plan DC, sería en plan de: venga, venga, cuéntamelo todo en seis números, que saquemos el tomo recopilatorio y para adelante. Vale. Otro personaje sería Dionysus, el negro fiestero to happy, que en la mitología griega sería un hijo de Zeus. También conocido como, creo que otra versión suya es. Ah, sí, la romana es el dios Baco. Que se tiene el poder, en teoría, de hacer feliz a la gente. Les invita a sus fiestas y les Ahí deja ahí está. libertad para que hagan lo que quieran. Y bueno, pues se supone que la gente es feliz con él y a su lado y eso. Sí, la Claro, cosa el vino. se va de las manos la cosa. Sí, sí. Al final acaba mal, spoiler. Ahí va. Todas las fiestas. Sí. Fui a salir y me liaron. Ese podría ser Kiko Rivera, si quieres, Raúl. Sí, sí. O David Guetta. David Guetta. Sí, vamos. Mira. Sí, no había pensado, sí, sí. A tope. Luego tenemos a las Norms, que bueno, es una que son tres. Y tienen está basada en la mitología nórdica. Y las tres tienen el mismo nombre que tienen en la mitología nórdica. Urd, Verdandi y Skuld. Eso en Murcia, eso son palabras que usáis normalmente, ¿no? Achopijo, nub, no. Achopijo, Weber, copón, nul. Sí. Hay que decir que Cassandra es un personaje que es transexual, pero no escribe tweets sobre Carrero Blanco. O sea que. Hostia, es que demasiada casualidad. O sea, cuando lo vi dije, no puede ser. No puede ¿Tú ser. ¿Tú crees que es un guiñito? Sí, seguro, seguro. Una predicción. Y luego abre un Kickstarter para que dejes dinero, pero luego no te lo devuelve. De hecho, sí, no hemos hablado de Cassandra. Ah, vale, ahora. Es un poco antipática, ¿no? O sea, un poquito. Sí. Pero bueno, como sí. Todos los millennials, ¿no? Otros millennials ahora, sí. Pero bueno, el tema de la transexualidad y tal te lo meten bastante bien. Tampoco, pues eso lo tratan con cierto tacto, así que contenta con ese tema. Sí, como lo tratan como lo más normal del mundo, como debería ser. Sí, claro. Sí, la verdad es que el tema de la sexualidad en la serie de guionista está muy bien tratada. Como ejemplo tendríamos la de los Jóvenes Vengadores, que incluso siendo lo más mainstream del universo, ahí acaba metiendo a lesbianas y a personajes bisexuales, y los trata de una manera súper natural y que queda genial. Pues aquí, ya que tiene libertad a tope, pues ya está, uno de los personajes transexual, y Dios sabe que son tres, pa'lante. Y de hecho hay varios bisexuales, ¿no? Sí, sí. Según, sí. Casi todos los dioses yo diría que son bisexuales. Mm. No ven esa diferencia que... Claro, para 2 años que te quedan en el convento, ¿no? Luego para lo que te introduce... queda, te vas a poner tiquismiqui entre comerte carne o pescado. Dale a todo. Luego, eso, que también introduce bastante feminismo y tal con respecto a Laura. Sobre todo en el último tomo sí que vemos ciertos comentarios de Laura y con pues como los señores la amenazan por Twitter y eso. Pues sí. Al final, hombre, ten en cuenta que esos temas, como están decadentes en la actualidad, ellos que pues, son iconos pues, claro, de la sociedad, pues obviamente están un poco, pues son, no pueden, vamos, evitar esos temas. No son, claro, van de la mano casi. Claro. Sí. A mí de todas maneras me gusta mucho cómo los tratan porque no los enfatizan, o sea... Es un tema más y está bien, está muy bien presentado. Claro, claro, que no el cómic no es aleccionante, o sea, no es en el sentido de, chicos, el feminismo, bueno, o sea, mira, no miran a cámara y tenían un ojo, en ese sentido, o sea, es decir, que bueno, el tema lo tratan porque obviamente al ser temas de actualidad y estos seres están continuamente en todos los medios públicos, en todas las televisiones, radios, internet, etcétera, pues obviamente tiene repercusión lo que digan o lo que hagan en estos temas. Sí, ya solo el tratamiento de Cassandra o de la bisexualidad, o sea, todos esos personajes no es la característica que les define esa, sino que es otra cosa más. Incluso que muchos de estos temas, que esos temas son como la bisexualidad o la homosexualidad en muchas sociedades antiguas, realmente no era tabú. O sea, en la antigua Roma, o sea, en Egipto, etcétera, pues entonces tiene sentido de que también ellos se vean reflejados en esos temas. Muy bien. Sí. Y tenemos, ya estamos terminando con la lista, tenemos a Minerva, la niña pequeña que yo ahora mismo no le saco así ningún parecido. No sé, yo pensé en Woody Allen al verla, simplemente. Joder. La verdad, pero fue cosa mía. Marisol. Hostia. Con esta tenemos la trama de la explotación que le hacen los padres a la cría. Descarada, en plan tremenda. De venga, vamos a hacer estas fiestas, madre mía, cuánto dinero, pero así a la cara, cuánto dinero vamos a ganar, madre mía, ahí contando los billetes. Y me cago en la puta, qué descarado, ahí en toda la cara. Claro, sí, la típica niña prodigio que los padres aprovechan de la fama, pues yo qué sé, tenemos ejemplos claros, ¿no? En plan María Isabel y. Sí, y esta la de Melody, esta Melody también. ¿No? La de, o incluso ya en Estados Unidos, pues el Macaulay Culkin y todos estos. Mm. Sí, que tiene una escena que se viene abajo, la pobre, que está bastante bien escrita también. Porque claro, imagínate ser un niño y que te dicen, te quedan 2 añitos. O sea. Bueno, igual era menos consciente también de eso al ser un niño, pero bueno. Sí. Sí, pero hace ya, comentarios pero... de vez en cuando. Oye, si fueras un niño y te quedan 2 años y cosas así. Uy, Dios. Claro, sigue siendo la diosa de la sabiduría, que al principio no parece mostrarlo mucho, pero luego cuando se centra más en bueno. ella... A ver, no es ningún spoiler. Ya, no puede no, decir que se va a centrar en este personaje y van a desarrollarlo algo. ¿Eso es spoiler? No, es spoiler. Era como para avisarte, Seba. Pues ya está. Tampoco he dicho que... Venga, que Sebas, ya, corta. Era broma. Corta, Sebas. Tío, vale, lo hemos cogido. Sí, estamos en tu onda, sí. Si es que me pincháis. Si sabes vale, para qué me pongo, ¿para qué me llaman? Normalmente el que no se lee nada, hoy se ha leído todo. Si es que esto no puede ser. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Para contener la furia spoileadora de Sebas, pues voy a leer un poco los comentarios que nos han dejado en Twitter, ¿vale? Si vamos un poquito cerrando el tema. A ver, por aquí Isa nos comenta, mira qué bien, no me he acercado a este tebeo porque leo opiniones muy dispares, ganas de saber qué opináis vosotros, ¿ok? Luego por aquí Enrique nos dice, un reality divino repleto de personajes a cual más gilipollas que viven en su propio mundo, adorados, a ver, espera, joder, adorados y odiados por las masas por lo que son más que por... lo que hacen o aportan. Nunca pensé que me gustara tanto un tebeo en el que no me gusta ninguno de esos personajes. ¿Vale? Adrián Carmena nos dice, para mí es uno de los cómics que mejor representa la época que vivimos, en el peor de los sentidos. Y David Rubio, añadir que los especiales son una maravilla. Podían volverse locos a meter flashback a números de relleno en la serie, pero de esta manera mola mucho. Mira, yo me quedo sobre todo con ese comentario que han dicho, lo de para mí uno de los mejores que mejor representa la época en la que vivimos, en el peor de los sentidos. Y bueno, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo. O sea, yo, por ejemplo, el otro día pasé por la... De hecho, para... Mira, pasé a comprarme el tercer tomo por la FNAC de Bilbao, ¿vale? Y estaba esta cantante que seguro que conoce Esme, que es esta... Beli Basarte. Sí, claro. Y estaban, claro, todas chavalillas, un grupo de 50 chavalas, que estaban todas con los ojos como platos. O sea, que a ver, que iconos, ídolos, siempre ha habido en la música. Y siempre va a haber en ese sentido. Y que la gente tenga aficiones por estas cosas, pues es sano. Vale, pero yo creo también lo que quiere decir aquí este tuit es en el sentido, pues eso, de los grandes iconos de millones y millones de seguidores que provocan fascinación. Creo además, creo que fue en Japón, ¿no? Que hubo un cantante famoso, un rockero que se suicidó y varios fans se suicidaron a la vez. Me suena una cosa pues de muy, suena muy japonés. Sí, muy japonés, de hecho. Es que sí. Luego también, no sé qué pasó, que hace unos años, no sé si fue a Justin Bieber, no sé quién fue, que los de Anonymous le hackearon la cuenta de Twitter. Dijo de que, ay, tengo cáncer, rapados el pelo en mi honor. Y hubo un montón de chavalías que raparon el pelo a cero. Pues sí, bueno, pero también, o sea, reflexiona sobre que es un poco sobre eso, que si tienes la fama así de repente, la puedes usar para el bien o para el mal. Para, ¿no? El pues, mal. Pues, sí, o que a veces incluso que no lo puedes controlar. Hay personajes que también la usan de una manera más positiva, ¿no? Uh-huh. No sé. Pero al final el típico ejemplo, pues eso, literario que se nos muestra en el cine todo el rato es que la fama corrompe, ¿no? Uh-huh. Y que si eres una persona normal y de repente eres famoso, probablemente tienes muchas opciones de convertirte en un gilipollas. Y pues, bueno, sí. Pues esto lo ejemplifica bien. Uh-huh. Sí. Y nada, solo se nos había quedado en el tintero Prince, ¿no, Sebas? Sí. El... Era... Espérate. Inanna, ¿no? Sí, que no, que no es muy Prince. Grande, es Inanna. Ah, ¡oh! Inanna no era otra serie. Y... No, oye, no, por Dios, no me recuerde a Inanna, ¿no? Que pero lloro. Estaba bien, Inanna estaba guay. Era muy drama. Sí, ¿cuánto sufrí? Drama. No la acabó, ¿no? Al final. No, está ahí, en el aire. Sí. Igual que Berserk, que se van a morir los autores antes de que acabar el... de la obra. Sí. Fans de Inanna y Berserk, se van a morir los autores antes de acabar el manga. Y de Juego de Tronos. Fans de Juego de Tronos. Y de Juego de Tronos sí. También. Cuando un autor empieza a alargar el final durante años es porque no tiene ni puta idea de cómo acabarlo. Sí. Yo creo que el tío ha dicho, ay, qué bien se está esto siendo guionista para la tele, qué bien se vive aquí firmando guiones, historias. No la van a acabar, amigos. Hay que asumirlo ya. Sí. Hay que asumirlo. Fans de no Mortadelo y Filemón. Fans de Mortadelo y Filemón. No se me acaba. En fin, bueno, creo que ya nos estamos metiendo en un tema muy espinoso. Creo que... Hablar de Ibáñez ya es muy espinoso. La Sí, muerte de creo... Ibáñez. Sí. ¡Oh! Lo ha dicho. Bueno, amigos. A ver, Así es huyeráis, inminente, se va a pasar en un breve periodo de tiempo. Sí, ahora, claro, las apuestas son Stan Lee o Ibáñez. O sea, Yo el voto por Ibáñez. Stan Lee, ¿eh? Stan Lee de este año no pasa. Yo creo que Yo, están antes también. ¿vosotros creéis que también? Es que yo creo que no sabéis la apuesta esta que tienen José y Borja sobre lo de a ver cuándo va a palmar Stan Lee, si va a palmar este año o no. Yo te digo de que este año a lo mejor libra, pero el año que viene cae definitivamente. O sea, el año que viene a mocha, sí o sí. Molaría que Stan Lee falleciera, ¿no? Y empezaran a llamar a Ibáñez para los cameos de Marvel. Y luego... Espera, ¿a quién ¡Excelsior! llamarán para los cameos de Marvel cuando fallezca? Pues no sé, la verdad. Ah, no sé. ¿Quién más queda? Madre mía, Queda. ¿quién ¿Quién convertirán al señor Marvel? será Kevin Feige, el nuevo? Kevin Feige, sí. Estaba pensando, Joan Romita Senior sigue vivo, pero está muy mayor, creo. A ver, espera, voy a buscar. Pero tiene que ser alguien más mediático, yo creo. Claro, sería Bendis a lo mejor en cierto momento. ¡Oh! ¡Ah, Bueno, no, por Bendis, Dios! después de lo que ha hecho con Superman, que no vamos a decir nada, bueno, o sea, nuestra ira hacia él se ha quintuplicado. Solo diremos eso. En fin, y En bueno, fin. pues nada, pues ya hemos llegado al final de la sección, amigos. Antes de nada, pues obviamente agradecerle aquí a Jardita que se ha animado a grabar con nosotros. De verdad, esta es tu casa y muchas gracias. Vale, muchas gracias por invitarme y a ver si vuelvo próximamente. Esta es tu casa y que cuando quieras, pues te vienes a grabar con nosotros. Y también nos despedimos aquí del dios del vino y las siestas, que Sebas, que se tiene que ir. Me tengo que ir, que es mi hora de la siesta y esto no puede ser, que luego no rindo. Muy bien, me Sí, parece. hay que echan salvados en la siesta. Eso. No, salvados, no, sálvame. No lo has pillado, creo, ¿eh? Pero Sí, me Con da. Jorge Javier Évole. ¡Oh! Dios, esa mezcla me aterra. El Sí, sí, universo sí. amalgama. El universo amalgama. En fin. Bueno, señores, pues vamos a escuchar la promo y enseguida venimos. Diga. No echas nada en falta. ¿Dónde está mi iwi? En la guarida secreta de Evox. No sé quién es usted, ni sé lo que quiere. Si espera cobrar un rescate, le aviso que no tengo dinero. Lo que sí tengo es una serie de habilidades concretas. Habilidades que he adquirido en mi vida podcastil. Habilidades que pueden ser una pesadilla para gente como usted. Si suelta a mi iwi ahora mismo, todo quedará zanjado. No le buscaré ni le perseguiré. Pero si no lo hace, le buscaré, le encontraré y le haré ver todas las temporadas de Doctor Who. ¡Ja! Buena suerte. Escucha, somos unas bunis para salvar a la iwi del malvado secuestrador. Un podcast en el que ponemos como excusa el cine y las series para reunirnos en familia y echarnos unas risas. Yo venía sobre todo a hablaros de hacer tebeos, que es a lo que yo me dedico y de lo único que puedo hablar. Dejarme la espalda echando horas a dibujar. Vi la puerta abierta y dije, pues de cabeza me tiro. Yo tenía premio académico y no tenía dinero para comprar tabaco. Los Profesionales. Un canal de autores de cómic. Búscanos en YouTube. Oye, ¿cómo se pronuncia esto? Fangirl. Ya, pero ¿cómo se deletrea? No me queda claro. Fangirl, GTSRL, Fangirl. Ah, pero en Twitter no es así. No, en Twitter es Fangirl, lo que pasa es que en vez de tres tiene dos R y podcast, Fangirl Podcast. La hemos vuelto a cagar, ¿no? Entonces. Sí, me la he cagado. Madre mía, y pero ¿por qué? Si ni siquiera sabemos pronunciarlo, ¿por qué hemos escogido este nombre, maloles? Porque es la vertiente friki del movimiento Riot Girl. Madre mía. Piensa que podría ser peor, podría cantar. No. Bueno, pues aquí nos hemos quedado dos tontos muy tontos. Y vamos a hablar, nada, de lo que ha sido esta temporada las series de CW. Que, bueno, a ver, Jirai, en general, ¿cómo has visto este año las series? Bueno, yo creo que nos hemos quedado dos también viendo las series de CW este año, no solo aquí. Ya sabéis que, bueno, Raúl y yo siempre hemos sido de los que hemos defendido las series de CW mucho y hemos dicho que siempre estaban entretenidas y tal, pero yo, por lo menos en mi caso, esta temporada sí que ha sido la temporada un poco de la decepción, ¿eh? Estoy un poco decepcionado en general. Si quieres, vamos a empezar diciendo lo bueno, que yo creo que en eso estamos de acuerdo también, que es el cruce. O sea, este año el cruce entre todas ha sido espectacular, ha sido muy chulo, han echado el resto ahí. Que, por ejemplo, el año pasado era más flojito el cruce. Sí, igual, mira, yo lo que coincido contigo, o sea, para mí este año ha sido la hostia. O sea, sinceramente, Crisis on, en tierra, creo que se llama en tierra X, me ha parecido increíble, pero de verdad lo mejor que he visto en muchísimo tiempo. O sea, yo recomiendo a la gente que se ponga los 4 episodios seguidos. Y además funciona, como ya sabéis, que existen dos tipos de crossovers. Es decir, está el crossover en el que algo sucede y en cada serie les afecta, vemos cómo les afecta, que era como lo que era el año pasado. Es decir, la invasión de los marcianos, pues desde el punto de vista de Arrow, desde el punto de vista de Flash, desde el punto de vista de los Legends, ¿vale? Pero este año es un crossover en el sentido de mezclamos un montón de colecciones diferentes y vemos pues nuevos grupos, pues nuevas interacciones. Que Canario Blanco se lía pues con la hermana de Supergirl. Este que se hace amigo de no sé quién. Este que lucha contra no sé cuánto. ¿Ves por dónde voy, no? O sea, como sí, es una historia que no es capítulo. Que el anterior cruce casi que parecía que cada capítulo fuera de cada serie y que no hubiera un cruce entre ellas. Exacto, y esta vez, mucho más orgánico y encima con consecuencias para las series. O sea, que yo por ahí muy bien, además muy interesante. Ya luego si eso hablamos un poco más de él. Comentamos, Di, perdona. Vale, bueno, yo por decir, otra cosa de lo mejor del año. A ver. Todos los años siempre hay una serie, me da la sensación, además lo hemos comentado fuera de micrófonos, hay una serie que destaca por encima de todas, pero una barbaridad. Pues fue Flash, luego fue Supergirl. Este año nos han cogido con el culo torcido, porque para mí, pero de lejos, la mejor de todas ha sido Legends of Tomorrow. Sí, porque se han desatado, básicamente. Está, o sea, desatado. Yo no creo que ha sido, por momentos... hasta por momentos te diría que ha sido una parodia de Infinity War, con el sentido de encontrarlas. Era todo girado por contar por encima en torno a que había que encontrar pues 7 gemas, es decir, como 7 colgantes, y cada uno de ellos asociado pues a un elemento, ¿vale? Pues elemento de la vida, la muerte, a los elementos, ya sabes, fuego, viento, tierra, ¿me entendéis por dónde voy, no? Sí. Y el tema es que yo creo que han aceptado en el sentido de que es una serie muy loca y desenfadada. Y joder, que es que hay capitulazos que hemos estado viendo las notas en IMDb y en varios sitios, y hay episodios que se han llevado de notas 8,5 y 9. O sea, pero a mí me ha parecido súper divertido, épico por momentos, y sobre todo han abrazado eso, el chorrerío y la locura. Claro, es como... Es un poco... Siempre se la compara con Doctor Who, y lo siento, la voy a comparar yo también otra vez. Dale, sí. Pero yo creo que es que ha sido más Doctor Who que nunca porque ha abrazado sus defectos. O sea, es consciente de sus carencias. Y sabe a lo que venimos los espectadores a esa serie. Y cada semana nos ha ofrecido eso, un viaje súper loco. Yo qué sé, hemos visto a Elena de Troya en Hollywood. Hemos visto como una parodia de la película de T. A Groot, Gorilla Grodd en Vietnam. Hemos visto un grandísimo cameo, que encima casi me caigo de la silla en el penúltimo episodio, cuando vemos al actor, aquí a John Noble, que fue, que ya sabéis, quien hizo de Denethor en El Señor de los Anillos, o que también hacía de Fringe, salió en Fringe, en la serie. Sí. Aquí aparece. Cuenta. Sí, aparece mientras graba El Señor de los Anillos. Pero es que la gracia es que él ponía la voz a Malus durante toda la temporada. Entonces, en el último capítulo le sacan también en persona. Sí, es increíble. Sí, además es como que tira de personajes así poco conocidos de DC. Sí, y tiene ese sentido del humor y esa... Son menos capítulos también, que no sé si será esa también parte de la clave de su éxito, que esta es la que menos capítulos tiene de todas. Luego está Vivo, que es un... el mejor episodio que he visto en la historia. Vamos a ver, el tema de este episodio es que te cuentan pues que en los 90 había un peluche aquí en el universo de CW, un juguete, que recuerda mucho pues a los Furbies o a estos juguetes que salían en los Simpsons, ¿no te acuerdas? El Día de la Amistad. Sí. Que es como un peluche que está con... ¡Dame un abrazo! Y el tema es que hay uno que se pierde se pierde por el tiempo, aparece en la época de los vikingos, y estos vikingos lo empiezan a adorar como un dios. Pues da unas un juego, da unas situaciones. De hecho, se ha vuelto, yo creo que un icono de la serie, porque vuelve a salir, sale en otras series de CW. Sí, hace cameitos, sí. Como sí, guiño. Sí. Y bueno, y luego otra cosa que me ha gustado es que, bueno, ya se abre mucho más a que haya como una plantilla de personajes que va cambiando, yo creo, porque hay dos o tres que se van pasando en algunos capítulos y tal. Sí. Y tenemos a Constantine, que por fin lo vemos fumar en pantalla, esta versión del personaje que no le dejaban fumar en las cadenas anteriores. Sí, tuvieron que retocar el primer episodio, me suena. Tuvieron que retocar algún episodio y no le dejaban fumar. Siempre salía como sacándose el mechero, sacándose el cigarro, pero nunca el acto de fumar. El acto de fumar no sale nunca. Aquí llega y es como glorioso, porque hacen como varios amagos de que va a pasar y no le dejan. Y cuando llega está muy chulo al final del capítulo, creo que. Sí, hay otra cosa también comentar, que bueno, aquí vemos que intentan meter al personaje, bueno, de Kid Flash, se va con ellos. Yo creo que no debió funcionar demasiado porque ya han dicho que la próxima temporada no va a estar. Sí, pero ha sido más que lo ha dejado él, ¿eh? Creo que ha dejado la serie de CW. Porque yo sí que le he visto un poquito mejor aquí, o sea, un poquito más mejor interpretado. Desenfadado, porque es que en el otro era como, ¡ay, súper afligido! Quería ser Arrow el tío, irónicamente. Más que Flash, parece que quería ser Arrow. ¡Ay, Dios mío, mi padre me abandonó porque no me quería, no sé qué! Y aquí está como más despreocupado, que es lo que debería ser él. Sí, con los sidekicks han tenido un problema, yo creo, desde el principio en CW, que les han salido todos un poco rana. Sí, y luego también hay otro personaje que a mí, bueno, me ha encantado, que bueno, a ver, me ha encantado más que nada porque me he enamorado perdidamente de la actriz, que se llama, el personaje se llama Zari, la actriz se llama Tala Ase, que es una actriz de origen iraní, y este personaje, vamos a ver, yo no lo había pillado, este personaje realmente es Isis, ¿vale? Este personaje es en la que... De hecho, llegó a tener su propia serie de acción real en los 70. Y este, para que nos entendamos, es como el interés romántico de Black Adam. ¿Vale? Anda. Sí, este personaje era capital en lo que es la historia 52. Para que nos entendamos. Uh-huh. Aquí te he pasado el link, por si quieres. Dale. Sí, sí. Pero sí, no. Y de hecho, aparece, leo por aquí que se parece en Young Justice, en segunda temporada. Sí, lo que decimos, referencias oscuras, ¿no? Un poco oscuras. Sí, pero bueno, también es como te da a entender eso, que al final el universo DC pues tiene un montón de personajes secundarios súper chorras y de que aquí es pues una la ocasión cojonuda aprovecharlo. También te diré que como dentro de un año vamos a tener la película de Capitán Marvel, yo creo que más que tirar siempre del background de Flash, etcétera, van a empezar a tirar también de personajes pues del background de pues Capitán Marvel, por ejemplo. Bueno, sí, por ejemplo. O sea, de Shazam, ¿no? Para que no confundan. Shazam, eso, que es Capitán Marvel, pero bueno, sí. La corrección es Shazam, sí. Sí, pues tirarán por ahí seguramente. Sí, pues te lo digo porque más que nada ya hay guiñitos a Wonder Woman, a Temiscira, entonces ya empezarán un poquito a traer estos personajes. Sí, puede ser. Sí. Y a ver cómo sigue, porque a mí, bueno, el último episodio fue una locura total, pero una locura, vamos, en plan rollo Power Ranger fusionándose en un solo ser. Increíble. Sí, la verdad es que sí. Esta temporada también me ha pasado que los cliffhangers como que no me llaman mucho para seguir, pero bueno, en este parece que se abren como a más amenazas paranormales, ¿no? Y cosas así. Sí, yo creo que van a explorar más el universo mágico. A ver, bueno, ojalá aparezca el detective Chimp. Ahí tienen pie a muchas cosas, sí. Bueno, y cuando va esta serie te vas acordando de las cosas, el capítulo que va Gorilla Grodd a por Obama es... ¡Oh, maravilloso! Sí, dice Make America Grodd Again. Sí. Barack Obama. El principio del capítulo es Barack Obama siendo atacado por Gorilla Grodd. Es que maravilloso. Y hay otro de Elvis, muy chulo. Hay cosas muy chulas. La verdad es que si esta serie no os atraía porque visteis la primera temporada y la visteis un poco floja, yo os recomiendo muy mucho la segunda y la tercera, la verdad. Sí. Y bueno, pues qué más, a ver, por aquí. Luego, pues si quieres, pues vamos a comentar Supergirl, ¿vale? Vale, sí, vamos de mejor en peor, sí. Exacto, sí. Sí, bueno, Supergirl, pues bueno, que esta temporada ya nos dejaron otra vez con el mismo cliffhanger que la temporada pasada, que parece que hay otra nave, pues que fue a la Tierra. Que han venido más naves que a... sí, es que a mí me hace gracia porque, vamos a ver, en la primera temporada de Supergirl, nada más empezar, te comentaban que ya existían ya existían como, ¿cómo te digo? Como kriptonianos de la Tierra, ¿vale? O sea, ya existían como entre nosotros, ya están infiltrados. Bueno, extraterrestres, ¿no? Así en Sí, general. extraterrestres, pero también había kriptonianos, sobre todo. Ahora, en esta temporada descubrimos que, oh sorpresa, que una enorme parte de Krypton sobrevivió dentro de un asteroide, que la madre de Supergirl está viva. Y yo al final, yo entonces, pero a ver si va a ser mentira que Krypton explotó. Es que a lo tonto, Ya, sí, yo recuerdo, me acuerdo, que John Byrne, de hecho, cuando llegó a Superman, lo primero que dijo es: vale, yo guionizo Superman, soy aquí el guionista principal, pero bueno, hago todo Superman, pero una cosa, Superman es el único y el único y el único kryptoniano. Vale, pues aquí me da que no se cumple. a ver si fueron fake news lo de que se destruyó Krypton. Krypton, sí, fue un rumor, o sea, total. Además, nadie queda para demostrarlo. Bueno, ahora sí, entonces, igual es mentira. Entonces, es que no sé, es como cargarse un poco la mitología, ¿no? Yo entiendo que lo de la ciudad embotellada, o sea, eso es un detalle chulo, es una cosa, pero lo de esto de que, no, no, que no explotó, que sobrevivimos nosotros, estamos por ahí. Pero, Sí, a tío. ver, yo sinceramente creo que Supergirl ha tenido un problema esta temporada, que es que era mucho más ligera en las anteriores y que han amargado un poco al personaje al principio. Esta temporada está como un poco más amargada ella. Y yo creo que el tono no ha sido tan desenfadado como había sido en las dos anteriores. También es que veo que en CW hay una cosa que yo llamaría el síndrome de la segunda temporada, que es que en la segunda temporada lo hacen de puta madre y a partir de ahí las series no se Sí. encuentran a sí mismas. O sea, Ah, porque sí. ¿a qué ha pasado en Supergirl? La segunda temporada fue la mejor y en Arrow y en Flash yo creo que más de lo mismo. Sí, yo creo que esta temporada ha estado para mí, sobre todo en Supergirl, súper alargada, porque todo gira en torno a Rain, que es, digamos, es a efectos prácticos una versión malvada de sí misma. Porque una especie Sí. como de kryptoniana, pues modificada genéticamente para que sea como, digamos, como el heraldo de una antigua religión kryptoniana que adoraba pues a la muerte, que era un poco pues, que querían traer un poco el apocalipsis al universo, que es una idea, joder, que es potente, que puede molar, pero al final que si es una personalidad de la otra, que no sé qué, no sé cuánto, lo alargan demasiado y bueno, encima teníamos la esperanza de que iban a aparecer la Legión de Superhéroes, pero solo aparecen tres de ellos, tampoco hacen demasiado. Sí. Hombre, al Ah, no sé. principio, el inicio de la trama de Rain sí que tiene su cosilla, porque Sí, bueno. mal no, no está mal, a ver, en general, pero está muy alargado y en general yo Lo creo que ha estado. típico, Sí. sí. Lo típico de una de las amigas del superhéroe o de la superheroína en este caso es el villano. Pero aparte, no se da cuenta cuando es el villano, porque lo Claro. hace. Claro, pero no lo han sabido aprovechar. También hay que comentar que ha habido una salida de un showrunner Sí. por esto porque tenía las manos largas, por lo visto, bueno, lo que fuera, acosaba a la gente, trataba mal a las chicas en general. Sí. Y claro, si se fue a mitad de temporada, pues igual alteró un poco los planes de la temporada. Era de Flash también, de Flash y de Supergirl, era showrunner. Sí. Entonces, y además yo noto un poco, hubo un parón bastante alargado de Supergirl, y yo noto que como que la historia no sabía dónde iba. Sí, en general sí que lo noto que está muy alargado, sobre todo el tema de ella, porque luego también te meten como tramas que parece que no van. Por ejemplo, mira, la trama del chico este de Win, que es un poco pues, lo que le pasa con el padre, que está un poco así como de capa caída, que eso, bueno, puede estar bien, no molestaba. Por ejemplo, está muy bien el episodio en el que ella se tiene que aliar con varias de sus villanas Ah, sí. para ir a esta cárcel de una cárcel donde había varios extraterrestres. Y digamos que este personaje que es, no me acuerdo cómo se llamaba, que es, bueno, esta villana que tiene los poderes eléctricos, o sea, de pelo blanco, Sí. acaba muriendo y es guay porque todo el episodio, Supergirl, ves como que está intentando rascar un poco, sacar lo bueno de ella. Y al final, el mensaje como que te queda es eso, pues que ella, claro, que teniendo que ser Supergirl, pues que tiene que hacer eso, tiene que intentar sacar lo mejor de las personas. Y ese para mí yo creo que es el gran episodio de esta temporada. Sí, a mí los episodios estos espaciales, como que comentas, o otro en el que se va a Marte, ¿no? Con el detective marciano, me parecen los mejores de largo porque es como una serie que no tiene muchos recursos económicos, supongo, sabe salir del entuerto y hacerlos súper divertidos. Esos para mí han sido los más. Es que se nota que no tienen dinero, por ejemplo, porque el personaje de Brainiac se inventan una excusa para que. Hostia, es que lo de Brainiac, tío, es que he visto en el Expocomi de Madrid cosplays como un millón de veces mejor que eso, tío. Es que el tío lo había pintado de verdad y habían puesto como tres huevos fritos de la frente. Y es como de macho. Encima, lo peor, voy a decir una cosa muy perturbadora: este tío fue pareja de Supergirl, este personaje. Supergirl en los cómics ha estado liada con personajes como Brainiac y con el Capitán Boomerang Jr. Toma ya. Sí. Y luego hay alguna decisión de los guionistas que no se entiende muy bien, porque lo de separar a Alex y Maggie, que había sido como uno de los grandes reclamos de la temporada anterior, para que luego la separación no se vuelva a mencionar, porque yo creía que al final de temporada, ¿no?, pues iba a haber. Sí, lo digo porque sí, como en plan de, se han separado, a tomar por culo, sigue para adelante. Claro, un tema que había sido el eje de la segunda temporada casi, o sea, es un poco extraño, pero bueno. Sí, porque bueno, por ejemplo, sí que estaba bien atado en el sentido cuando en el crossover ella se lía con Canario Blanco, ¿vale? Claro, si lo haces para eso, para poder tener la oportunidad de hacer eso, lo entiendo. Pero es que ya no se ha vuelto a hablar del tema. Pero es que incluso se lían y le dicen, joder, me siento culpable y tal. Y dices, pero a ver, culpable no. Pues eres una persona que tenía ganas de eso, no tienes pareja y ya está, lo hiciste. Y no hay ni que sentirse ni avergonzada ni. Eso, que está bien. O sea, que yo estoy de acuerdo con eso. Pero es que no lleva nada mal. En plan de, se ha separado. Venga, ya está, hasta luego. Ya está. Sí. Y bueno, luego en el final, por lo visto, lo estábamos hablando antes, hay una cosa muy desconcertante, ¿no?, al final de la temporada. Cuéntalo. Que es que aparece otra Supergirl, de repente, en Rusia, creo que es. Cae en Rusia otra Supergirl del cielo. Sí. Que ojalá me cayera a mí por aquí cerca, ¿sabes? Pero sí. Y parece que quieren recrear la trama de Superman Hijo Rojo en la siguiente temporada. O sea, que tampoco nos están diciendo que la siguiente temporada vaya a ser muy colorida. Y la van a recrear usando la misma actriz, que yo supongo que porque en el cruce vieron que hace muy bien de mala y dijeron, vamos a aprovecharla de mala. Sí, porque están usando a todos de malos. A Flash hicieron lo mismo. En verdad, Flash era malo y tal. Yo, es que vamos a ver, yo me quedé todo un poco picueto. Yo, sinceramente, lo que haría sería tirarme a la piscina y empezar a sacar Supergirls de otras realidades. Pero, por ejemplo, sacar una Supergirl, pues muy a favor del gobierno, casi que es como pervertir lo que tiene que ser ella, un poco de representación de lo que es el Superman del Caballero Oscuro, ¿vale? El regreso del Señor de la Noche, de Frank Miller. O sea, en el sentido como muy facha, muy a favor del gobierno, muy, ya me entiendes, muy como pa, pa, pa, pa, o sea, como muy mandona. De Ciudadanos, sí. De Ciudadanos, incluso te puedes tirar a la piscina y lo que hizo Grant Morrison en Crisis Final, se sacó una versión de Superman, comillas, comillas, que era el Doctor Manhattan. Es decir, puedes sacar a una Supergirl completamente superpoderosa, pero que está absolutamente, que ha olvidado totalmente su humanidad, por ejemplo. Sí, pero no me lo veo yo haciendo. Ya, no ya. Una cosa es lo que me gustaría versus lo que va a pasar. Y lo que va a pasar, pues eso, pues que van a sacar a una Superman, una Supergirl por ahí comunista y poco más. Sí, no me veo a más de dos. Pero claro, espero que no sea la gran villana de la temporada, aunque bueno. Sí, porque es que a mí me da un poco de rabia. Yo, a ver, que para una vez está bien, pero que al final siempre el malo de todas las temporadas sea como una versión del protagonista oscura, es como de... O sea, ¿ves que, tenga que tenga que haber solo un malo, ¿no? Incluso... No, que solo un malo, sino que el malo en habilidades y capacidades igual que el bueno. Es como de... No, sí, eso, pero vamos, eso lleva siendo el San Benito del género... Sí, el superhéroe de toda la vida, Iron Man 1, sí. No, bueno, últimamente ha sido más gracias a Marvel, precisamente porque las primeras películas de sus personajes siempre se enfrentan a alguien que es igual que ellos. Sí, mira Black Panther, mira la última Black Panther, es que es un clon, claro, tío. Sí, como... Ant-Man 1, Iron Man 1. Ant-Man también, sí. Iron Man, el Capitán América, bueno, a medias, sí, pero... No. Sí, y aquí en las series, pero sí, que no tiene por qué ser solo un malo de temporada, pueden tratar varias tramas a lo largo de una temporada también, no sé, es que esa manera de plantearse los 23 capítulos así, ya, sí, hay mucho relleno. Han intentado meter temas sociales esta temporada también, hay algo sobre las armas, creo, algo sobre las armas, que es en el sentido pues que ellos, como era, que necesitan un arma para derrotar a no sé qué villano y tal, no, que descubren que la empresa que les proporciona las armas está vendiendo armas a un montón, a más gente, pues a los terroristas, a la policía, a lo que sea. Entonces, en ese sentido, pues de que, pues que las armas, pues que es bastante más complicado. O sea, ellos también te quieren. Sabes de que hay americanos que están súper a favor de las armas y que pase lo que pase, van a seguir así. ¿Vale? O sea, tenemos que verlo con la sensibilidad de ellos. Sí. Va a seguir siempre así y no los vamos a poder cambiar esa mentalidad. Pero esa gente dice, bueno, no, es que es mi derecho y tal, ya, pero es que las armas, es que hasta el final acaban en malas manos. Sí. Y de todas maneras tampoco funciona tan bien como las temporadas anteriores. Meten un poco el racismo también porque Jimmy Olsen tiene ahí una trama de que a lo mejor se desenmascara y tal. Ya, claro. No sé, les cuesta, esta temporada les ha costado más, yo imagino que por todo este revuelo que habrá pasado en su sala de guionistas. Ya, luego también te diré que me lo estoy viendo venir, que van a que ya está la Lutesa, como lo llamo yo, la hermana del Luthor, se va ya en cero coma, va a descubrir que aquí hay trampa. O sea, se va, porque es la única que no lo sabe. Sí, entonces, hombre, a mí sí. Es un personaje que me gustaba, pero también marear tanto la perdiz, ¿sabes? Claro, es que yo creo, a ver, está súper abocado el personaje, pues como mismo que el Luthor, que en algunas revisiones de jóvenes sí que eran amigos de Clark Kent, pero que luego ya se ve pues que no, pues que al final yo creo que ella lo descubrirá de casualidad y se decepcionará mogollón con Supergirl y dice, ¡ah, te odio, hija puta! Lo descubrirá de casualidad. Un día se quitará las gafas cara delante de ella. Claro, porque si la otra, al fin de cuentas, acuérdate que la Ali McBeal también lo descubrió de milagro. Sí, no, pero que es muy fácil descubrirlo porque un día se ponga lentillas. Claro, cierto. Pues sí, pero a mí me gustaría que si eligen que sea Lena Luthor buena o mala, que lo decidan ya y tiren por esa línea, pero no estén dándole tanta vuelta. Sí, sí. Que, por cierto, la actriz muere dolorosamente en Jurassic World. Sí, en la de Jurassic World, la que muere de la manera más espectacular y alucinante que te puedes echar la cara. Y sin sentido, claro, porque... Sin sentido, es que es increíble, porque coge un pterodáctilo, le pone a hacer las guadillas, cuando parece que va a sobrevivir, salta el bicho este acuático y tracatón. Sí, sí. Okay. Por eso, si queréis ver morir a Lena Luthor, poneos... Ahí lo tenéis, el sueño de Superman. La única razón para Jurassic World, yo creo. Totalmente, pues... sí. Sí, bueno, cambios de tema. Sí. Vale, bueno, pues saltamos a Flash. A ver, esta temporada, ¿vale? ¿Cómo has visto aquí al Cordero Escarlata? Bueno, un poquito, otra vez, lo que vamos comentando, que obviamente es una serie que ha perdido la frescura de la primera temporada y de la segunda, que a mí la segunda también me gustó bastante. Aquí al principio sí que hay un intento de volver a la ligereza, yo creo, en los primeros capítulos. Hay unos chistes ahí a costa de Spider-Man Homecoming, con el nuevo uniforme de Flash, que tiene nuevas aplicaciones. Te presentan al hombre elástico, ¿no? Creo que es este, ¿no? Sí, el hombre elástico, Elastic Man. Sí. Sí, no sé si es Elongated Man en inglés, pero bueno. Ah, puede ser, sí. Ralph Dibny, que es un... parecía que sí, ¿no? Porque... Es que, ¿sabes qué me pasa? Que yo creo que el tío se parece al personaje, o sea, la cara y las expresiones se parecen, pero me hace mucha gracia que es un personaje que no tiene como tanto recorrido que los demás... Y parece que cuando le matan, parece como en ese capítulo de Simpson que parece que se ha muerto Lenny. ¡Ah! ¡Nuestro Lenny! No sé qué, es como que solo faltaba que se viesen marcos con su foto por todos los laboratorios, por todos los sitios. Bueno, no sé. No sé, a mí tampoco me mató mucho, ¿eh? Claro, las primeras apariciones parecía que, este es el personaje revelación de la temporada, va a dar mucho juego, por eso te digo que parecía que sí. Pero luego, exacto, y directamente se lo quitan de encima. Es que en esta serie se hacen unas cosas muy raras. Pero bueno, y luego, toda esa ligereza que tiene al principio, ese sentido de la aventura, se va volviendo un poco agónica la serie. Se va alargando el tema este del malo. Sí, a ver, lo del malo, decirte que me ha medio gustado el malo, porque por lo menos no es un velocista como siempre. O sea, ya por lo menos aquí lo han innovado un poco. Aquí por contar, sí, por contar, es un tipo que como que la explosión le ha hecho como de más muy inteligente, o sea, es un tío que es como, como la super hostia de inteligente, pero creo que en los cómics es el thinker, bueno, el pensador, pero lo que pasa es que es como muy decrépito, o sea, se está muriendo y se está consumiendo, ¿vale? Entonces el tipo está como buscando como el cuerpo perfecto como para pasar su mente, y vemos que está como continuamente cogiendo metahumanos en los que traspasar su mente, propiamente dicho. Y al final, exacto, pues parece que consigue traspasarla a uno, que un cuerpo que tiene todos los poderes de todos los demás. Vale. Esto sobre el papel está bien, pero luego las motivaciones del malo son como súper gilipollescas. Porque lo que quiere es como revertir la Tierra a un estado natural, o sea, como diciendo, la tecnología, qué mala es, me cago en la puta, ojalá desaparezca. Y luego vemos que es un villano súper tecnológico. Pero bueno, ¿estamos tontos o qué cojones sí, pasa? Tiene un poco las mismas motivaciones que Spielberg cuando hizo Ready Player One, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, no. Es que Ready Player One tiene el mensaje más terrorífico que te puede echar a la cara. O sea. Sí, sí. Es lo mismo, usar la tecnología para hacer un mensaje contra la tecnología. Sí, usar la tecnología. Pero bueno, si no es tan mala, si la tengo yo, no es tan mala. Entonces. Sí, pero era una idea. Y por cierto, el personaje de la mujer es como no se debe describir a una mujer nunca, yo creo. O sea, está mal escrito. Yo creo que. Mujer, o sea, florero, a tope. Me cuesta creer que, por ejemplo, mira, estoy leyendo aquí la biografía de este personaje que he comentado yo de Legends of Tomorrow, Zari. Y sabes, el episodio este que graban que ella entra en un bucle temporal. Sí, el que parece Star Trek Discovery. Star Trek Discovery, ese episodio le han alabado mucho. Dicen que está muy bien, la actuación de la chavala. Es decir, han conseguido hacer un buen personaje femenino sin que sea un tópico con patas. Pues en Flash, los personajes femeninos son casi todos tópicos con patas, tío. También la mujer embarazada. Embarazada, el otro. Luego también. A ver, hay un villano que, joder, que a mí no sé qué pasa, que me parece súper histriónico. Que es esta especie como de super pija, que es una mafiosa. ¿Cómo se llama? ¿Sabes cuál te digo, no? Sí, es la de Galáctica. ¿Starbucks? Starbucks, sí. Starbucks es la cafetería, no sé. La cafetería, Starbucks. Sí, bueno, sí, lo que sea. Sí. Que esa tía está como super histriónico, ¿no? Sí, se ha soltado aquí. Es que muchos actores les dices que van a ser villanos en una de superhéroes y enseguida tiran por ahí, ¿eh? Sí, parece que se vuelven locos, como el Conde Vértigo. Todo esto, ¡ah, qué loco estoy! Que a ver, que mola verlos así, pero es como de mono, macho. A ver. El Capitán Frío, ¿no? También. Sí, aquí en esta serie. Capitán Frío, vamos, uff. Sí. Que en esta temporada hemos conocido. O sea, en esta temporada de series CW hemos conocido una versión alternativa de él que, bueno, ha estado bien también. Sí, es que esa versión alternativa es la de. Flashpoint, que es, se llama Ciudadano Frío, que es él haciendo de antihéroe. Sí, que introdujeron también un poco la homosexualidad por ahí. Sí. También, sí, porque es que el actor es homosexual. Sí, sí. Uh-huh. Pero bueno, sí. Volviendo a Flash. Sí. ¿Y qué pasa? Que todos los malos de Flash tienen que ir en silla de ruedas. O sea. ¿Verdad? O sea, Echenique, porque no ha salido todavía. Claro, él será el siguiente. Claro, es como para que tengan desventaja, ¿no? Sí, desventaja. Me imagino, hostia, qué cabrón. Estados Unidos al día siguiente, toda la gente pegando a minusválidos por la calle. Ostras. Sí. Aunque las cosas como son, el plan del pensador en la primera parte de la temporada llega a su clímax, que es en el parón de mitad de temporada, y me parece que es un plan diabólico. O sea, ese cliffhanger me encantó. O sea, pone a Barry en una situación. Bueno, le pone en la cárcel, ¿no? Directamente. Sí, no, eso es como que también se ha visto en los cómics de Spider-Man y Superman, en el sentido de pongo a la identidad humana, a la identidad civil del héroe en compromiso. O sea, a ver cómo lo haces, a ver cómo te escapas de esta. Sí, me recordó muchísimo a Superior Spider-Man, ¿no? También en cierta forma, porque es como que le hace ahí la 3-14. Sí. Y sí. Y luego tú dices, ay, a ver el resto de la temporada con Barry en prisión, cómo se las apañan, que va, dura menos en la cárcel que la manada. O sea. Nada. O sea, está muy poca, creo que está muy poco aprovechada esa línea argumental. Creo que la segunda parte de la temporada es donde. Sí, donde se acaba estallando. Todas las series. Sí. Sí, a mí sí, es que en general, incluso el plan ese del tío de ir pasando en su mente de cuerpo en cuerpo, que, o sea, puede molar, o sea, es muy de TVO. Eso, de hecho, los exiliados, había un malo que hacía lo mismo. Pero al final, luego la manera de derrotarlo, que es una gilipollez como una casa. No me. Encima, de hecho, ni siquiera el melón que abren al final, o sea, la última escena, ni siquiera me ha sorprendido demasiado. Ya, tampoco, y se ve venir, ¿no? Un poco, bueno, o sea, sabes que es del futuro esa persona, aunque no sepas a lo mejor su identidad, ¿no? Si lo piensas, te puedes imaginar de dónde viene. Sí, y yo creo que es lo mismo, que mucha seriedad, o sea, no hay ningún capítulo que digamos ahora, ese capítulo tan tonto en el que se enfrentan, como en las anteriores temporadas, ese capítulo en el que se van a luchar contra monos, o ese capítulo, ¿sabes? Monos, no tiene. Le falta eso. Ya. Pues sí. Y a ver, y pues yo la siguiente, a ver, no sé por dónde tirarán. Yo espero, quiero creer que, bueno, que lo remontaran un poco. Pero bueno, no sé. Sí, porque renovadas están todas. Renovadas están todas, sí. Pero ahora, bueno, pues ya saltamos al último, que joder, me ha dado pena que esa sea la peor del año, después de la pedazo de temporada ejecutada el año pasado, que ha sido lo de Arrow. Que a ver, cuenta por encima, ¿qué te ha parecido? A mí, oye, en esta sí que voy a ser un poco duro. Dale. Me ha parecido una estafa, o sea, me ha parecido una estafa y además se le viene lo de estafa porque el gancho que teníamos, que era el final de la temporada anterior, no ha servido para nada, solo para librarse del personaje de la madre del hijo de Oliver y convertir a Oliver en padre. O sea que ya empezamos mal, Pero luego, digamos que la base de la temporada está planteada en que se crea una guerra civil dentro del grupo que crearon la temporada pasada, pero claro, no puedes crear un combate a dos bandos si sabes que los espectadores siempre van a ir con un bando. Es que están en un bando los personajes que llevamos seis temporadas siguiendo y en otro personajes que no nos importan. Entonces, ese conflicto entre ellos tampoco nos importa. Es que no han sabido aprovechar nada. No han sabido aprovechar que el protagonista de la serie sea alcalde, que mola un montón como idea. No han sabido aprovechar que sea padre. O sea, no han sabido aprovechar nada. Y yo me siento... Casi. Yo igual veré los crossover o alguna cosa así, pero en general yo estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Esta es la... ya, o sea, han abierto un montón de melones que no han explorado ninguno. Traen de nuevo a Deathstroke para no hacer nada con él. Exacto. Te sacan lo de la Liga de las Sombras para tampoco para no hacer nada con ello. El concepto ese de un grupo como de supervillanos que lucha contra el prota tampoco. Traen de nuevo a Vigilante, que ya sabes cuál es, el tipo este del visor rojo, tampoco para no hacer nada con él. Contratan a Ben de Perdidos para darle un personaje para, de mierda. De mierda. Sí, luego el tío este que salía en Fringe, en la del... Superpasó de vuelta, superhistiónico, que no tiene cero carisma y cero habilidades, además. Y que encima le dan un capítulo para él. Solo para él, sí. No te dice nada. Es que, y luego encima te ponen como, hay una fractura en el grupo, no sé qué, no sé cuánto. Es que esto, ¿sabes? Yo creo por qué lo han hecho. Porque se había rumoreado bastante que querían hacer serie de esos tres tíos. Y no tiene un favor, es que no tiene ni el carisma ni la fuerza, pues ellos tres solos, ni de sacar nada. Puedes plantear la fractura, pero pon a Felicity de capitana del otro o algo así, o... Hay un intento, ¿no?, de poner a Deagle. Es que hay un momento que parece que están como... parecen como dos padres divorciados hace mucho hablando por teléfono. ¿Te ocupas tú? Bueno. ¿Y tú? Bueno. Venga, adiós, ¿eh? Adiós. La fractura tampoco se ve tanto porque al final siguen viéndose y hablando, ¿sabes? Claro, o sea... y al final todo acaban como amigos otra vez. Entonces es como de... Y luego, además, hay otra cosa que vamos a ver. Que van a... por decimoquinta vez a intentar volver a esta Canario Negro, que al final siempre se lo consiguen, pero tío, ahora va y se cargan a nuestro amigo Gerardo Prager. Dios mío, ya ha perdido la serie, ha perdido a su personaje principal. Sí, que no ha sabido ni morirse el tío. No ha sabido ni morirse. Nada, que sepáis que, bueno, decimos desde ya, este episodio va dedicado a la memoria de este personaje, ¿vale? Decimos desde ya que aquí da el amigo de Gerardo Prager, el cual ha estado... súper desatado, es un actor horroroso, que por cierto, ¿te acuerdas en el crossover cómo aparece la versión alternativa? No, refrescame la memoria, porque ahora... Que aparece vestido de militar nazi. Ah, es verdad. Por eso yo estaba ya de pie aplaudiendo. ¡Ah! Encima creo que de hecho te mandé la foto y todo por WhatsApp. Sí, es verdad, sí, que además lo hacía fatal, sí, también. Es duro. También se va Tea, que también era ahora. O sea... es que yo creo que Tea se iba yendo 2 años, tío. Sí, es verdad. Es de estas actrices que sí, que dicen, bueno, contratadme la mitad de la temporada, ¿no? Pues... sí, porque luego también te dije de que tuvo también moviendo movidas por internet. Bueno, cada 2x3 sale medio en pelotas en Instagram, sale borracho. O sea que, a ver, es libre de hacer lo que quiera, pero he oído por ahí como que le han ido a dar algún toque de atención. Por al final, ves así, por lo ven gente más joven. Bueno, ¿entiendes? Yo creo que en CW tienen un problema con dejar a los personajes ir cuando ya no hay nada más que sacar de ellos. Por ejemplo, tenemos ahora a Laurel otra vez. ¿Laurel se llama? Sí, Laurel. Laurel otra vez por aquí, haciendo de mala, pero buena, pero... En fin, es que hay actores que si se van, se han ido y ya está. O cógelos para cosas episódicas, pero tener que aguantarles una temporada y buscarles tramas. Es que bueno. Sí, y bueno, el continuará es una copia de lo que acaba de pasar en Flash. Yo es que eso no lo llevo a comprender. El continuará es, se llevan a Arrow a la cárcel, ¿vale? Eso acaba de pasar en Flash literalmente hace 3 meses. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que eso es un guiño que van a aprovechar tramas de la película que quisieron hacer hace unos años de Arrow, ya lo sabes, ¿no? Quisieron hacer una película. La película de Supermatch, que iba a ser una serie de Green Arrow, que nada más empezar le metían en la cárcel, en una cárcel de supervillanos, y que tenía que escapar de ahí. Sí. ¿Pero no crees que hubiera sido un poquito más sorprendente si no lo hubieran hecho en Flash? ¿O que no estaríamos todos pensando, vale, en el segundo capítulo sale de la cárcel? Claro. No, a ver, la temporada que viene, en el segundo está fuera de la cárcel. Claro, es que es eso, como... Y ni siquiera me sorprende, porque como acaba de pasar en la otra serie, que sí me sorprendió, que por cierto, en Flash mola mucho, porque en la primera temporada vio en una imagen del futuro que iba a acabar apresado. O sea que unieron. Sí, no sé. Y además, tampoco... Lo de alcalde en la anterior temporada está un poquito aprovechado, con eso de los intentos de asesinato y tal, pero aquí no. Y además es que es como Rita Barberá, o sea, haga lo que haga, no le quitan la alcaldía, que es al final. Sí, es que yo creo que tenía que haberse como flipado y decir, o sea, haberse destacado entre los medios de, yo soy Green Arrow, no sé qué, y que la policía fuese por la calle encapuchada, disfrazada como él. O sea, y que les enseñara sus habilidades y usar los arcos. O sea, eso yo hice la polla, tío, un estado policial por Green Arrow. Bueno, sí. Una cosa, sí. Ese momento en el juicio en el que aparece Merlin, es que es una temporada que es de verdad para tirarla a la basura. En fin. Pero bueno, nos ha servido porque su protagonista, que es el que siempre nos da las noticias del futuro, nos ha anunciado que el cruce del año que viene se centrará en la llegada de Gotham City a CW y de Batwoman. A ver qué tal, yo tengo ganas, o sea, no sé exactamente qué historia van a contar como para enganchar ese tema, porque, bueno, o sea, puede estar bien que vayan metiendo personajes de Batman, porque este personaje, joder, o sea, este Black Lightning, todavía no sé si lo van a meter todavía, aunque luego me dice que va a caer tarde o temprano. Ah, bueno, yo Black Lightning ni siquiera la he visto, yo vi el primero y cuando vi al torero aquel rapeando, no, ya dije hasta aquí. Y, o sea, no sé, a ver qué tal, A ver, yo intuyo que alguna de estas la seguiré viendo porque soy así, pero ya se nota que tienen un puntito de cansancio, ¿eh? Porque yo creo que ya es que se están centrando, yo creo que ahora mismo, la división televisiva en... ¿Sabes de qué van a sacar su plataforma? Plataforma. DC va a sacar su propia plataforma. Ya se sabe que hay serie de Los Titanes. O sea, ya hemos visto imágenes de Halcón y Paloma, hemos visto imagen de Robin... O sea, tiene buena pinta, no sé, te pinta bien. Hay serie de la Doom Patrol. De la Doom Patrol, que se van a presentar en Titanes. Va a haber serie de La Cosa del Pantano, que ya había una hace muchos años. Va a haber serie de animación de Harley Quinn. Exacto, sí. Entonces yo creo que están un poquito ahora mismo centrándose en esto de nuevo, en estos productos. Sí. Pero una cosita, un momento. Yo sigo diciendo que lo que dije hace unos episodios, que tienen que... tiene que haber una renovación de serie de superhéroes. En Marvel, en DC, en todas, tenemos que ya acabar todas y volver a reformular algo y empezar de cero. Porque es que ya las ideas están súper desgastadas. Sí. Arrow yo creo que era el año de acabar, ¿eh? O sea, sí, bueno, Arrow, lo digo todos los años. No, Arrow es que él dijo que él tiene contrato hasta 2020. O sea, la serie va a durar hasta 2020. Como mucho. Pero yo creo que ya vale. O sea, yo creo que ya la serie ha dado. O sea, fue la primera. ¿Vale? O sea, fue la primera que empezó ese universo y que tuvo, joder, una segunda temporada gloriosa. O sea, eso nunca no se le puede negar. Pero bueno, tío, hasta aquí y ya está, tío. Como un señor. Sí, la temporada 2 de Arrow es que veías un capítulo, o sea... Era con los ojos como platos, sí. Tío, de verdad. Me pasaba como a De Gea, no podía parar, ¿no? No podía parar. Pero sí, es verdad. Sí. Pero bueno, a ver si el año que viene remontan, porque claro, ya... El síndrome de las segundas temporadas ya no nos va a servir de ejemplo. Sí, ya, sí. Pues sí, amiguitos, pues yo creo que no sé si quieres decir algo más, ya para ir a acabar. No, que muchas gracias por habernos escuchado hasta el final, los que se han quedado. Muchas gracias, sí, que la verdad encima algunos nos han preguntado si vamos a hacer el episodio de CW. El año que viene no sé si lo haremos, pero bueno, por lo menos algo comentaremos. Cuando hablemos de series lo nombramos. Claro, igual repasamos el panorama así televisivo. Un poquito el panorama televisivo, si vemos alguna serie pues ya comentamos a ver qué tal y... Aquí estaremos dando la brasa como siempre. Sí. Y nada, pues oye, también darte las gracias de que te has animado aquí a grabar. Esta tarde a horas intempestivas, amigos, ha sido un programa un poquito de emergencia. Sí. Uh-huh. Y ahora me voy a ver una película para prepararme el siguiente. Básicamente. Muy bien, ¿cuál será? Me has dejado, vamos, unas... No sé. Me dejan pequeños tus aspiraciones. Voy con lupa al final. Vas con lupa, ¿eh? ¿Cuál será? Madre mía. Bueno, amigos, pues como siempre nos podéis escribir a dosfrikisunmurciano@gmail.com, a través de nuestro blog, de nuestra página en Facebook o de nuestro Twitter, @2F1M. Y como siempre, amiguitos, nos escuchamos en unos cuantos días. ¡Hasta luego! ¡Adiós!